En mi correntina vida, despidiendo mi niñez, pisando mi adolescencia, canto por primera vez. A las calles de Corrientes, con su peatonal Junín, domingo en la costanera, de algarabía sin fin. Canto a nuestra adolescencia, nuestra inocencia y virtud, con un grito de esperanza, viva nuestra juventud. Estudiantes correntinos, unidos por la amistad, cantemos con alegría, viva nuestra libertad. Estudiantes correntinos, viva nuestra libertad. A las calles de Corrientes, con su peatonal Junín, domingo en la costanera, de algarabía sin fin. Canto a nuestra adolescencia, nuestra inocencia y virtud, con un grito de esperanza, viva nuestra juventud. Estudiantes correntinos, unidos por la amistad, cantemos con alegría, viva nuestra libertad. Estudiantes correntinos, viva nuestra libertad.